Podría yo comerme un rico trozo de jamón, una trucha grande y un salmón, pues yo soy descendiente de los del buen diente. Tomás O'Malley, O'Malley del Arrabal, me gusta disfrutar de mi libertad. Mi placer es caminar, por el campo andar, mas en la ciudad también la vida se gozar. Oh, tengo amistad con los del Arrabal y algunas gatas de sociedad, pues soy noble descendiente de muy buena gente. Tomás O'Malley, O'Malley del Arrabal. Monsieur, usted parece ser un gato de mucho mundo. No hay duda, soy un gato muy especial. Soy rey del camino, duque del boulevard. Soy príncipe y señor del campo y la ciudad. Conozco muchas tierras, puedo guiarte desde hoy a Roma o París, o hasta Hong Kong o a Río. Para serviros estoy. ¡Ey, mira! ¡Un gato arrabalero! ¡Shh! ¡Escucha! En la alta sociedad soy muy popular, porque sé tomar el té y mi meñique arquear. Siempre viajo sin dirección, cualquier rumbo igual me da. Atado no estoy a ningún amor, cuando yo me voy no hay lágrimas por mí. Yeah, pues soy descendiente de muy buena gente. Tomás O'Malley, O'Malley del Arrabal. Sí, así soy yo, a mucha honra, preciosa. Yeah.